Saludos y despedidas. Escuche las siguientes formas de saludo. Hello. Hello. Hi. Hi. How do you do? How do you do? Nice to meet you. Nice to meet you. Escuche también estas despedidas. Goodbye. Goodbye. Bye. Bye. Ahora conteste usted. Utilice las mismas palabras que oye en la cinta. Hello. Hi. How do you do? Nice to meet you. Goodbye. Bye.